dedicar mi canto. A mi patria y mi bandera, sabanas que tanto quiero, hijas de tierras llaneras, esteros y morichales, caminos y tolvaneras, con la compañía sagrada del cuatro y arpa llanera. Villano, qué lindo eres, qué lindo es el ser llanero, llanura que me has parido, y que te quiero de veras, permíteme que te diera de mi canta un pajarillo. Recorre por las venas, amar, querer y sentir nuestra patria Venezuela. Seguirán luchando por defender el folclore y costumbres de mi llano.